Como si no tuviera todas las otras cosas en su favor, Leonardo da Vinci fue descrito por gente que le conoció como el hombre más bello que vivió jamás.